by the time that I'm through singing, the bells from the schools of walls will be ringing. More confusions, blood transfusions, the news today will be the movies for tomorrow. And the waters turn to blood, and if you don't think so, go turn on your tub. And if it's mixed with mud, you see it turn to gray. Then you can call my name. I hear you calling my name. Gran parte de la actual historiografía española ha nacido del estudio de los movimientos sociales. Fruto de una coyuntura específica, los años 70 y la instauración del actual régimen monárquico adolece de carencias como falta de debate intelectual o mala planificación de los programas de investigación. Situación que no ha impedido que sean numerosísimos los trabajos y publicaciones realizadas. Sobre todo desde que tomó auge la actividad editorial de entes e instituciones municipales o provinciales. Una importante vía de difusión que no siempre ha alcanzado ni la distribución ni la calidad adecuada. No es casualidad que el estudio del movimiento obrero se haya llevado a la palma en cuanto al número de investigaciones. En una situación de cambio acelerado, de nacimiento de nuevas estructuras sociales y políticas, el historiador tenía un importante papel que desempeñar. Ayudar a establecer la memoria histórica, a instalar pautas de legitimación o deslegitimación que sirvieran de soporte al sistema que nacía. Junto al obrerismo, fueron hitos en su momento trabajos de sociología electoral, como los de Javier Tusell, o las primeras aproximaciones de autores nacionales y traducciones de investigaciones extranjeras, fundamentalmente anglosajonas, de uno de los temas tabúes para el régimen franquista, la Segunda República y la llamada Guerra Civil. La opinión de los historiadores no solo era tenida en cuenta, sino que algunos de ellos participaban en la actividad política. Se trataba de dotar de una justificación intelectual a los planteamientos democráticos de una sociedad que veía cómo el dictador moría en la cama. Era preciso sustituir la rancia y antiliberal historiografía dominante hasta entonces por otra nueva que estableciera el nexo entre el desarrollismo económico del país y sus procesos sociales. Se trataba de superar la historia imperante estrechamente unida a la política del régimen franquista por una nueva de carácter social. Entonces dos grandes líneas poblaron los afanes de los nuevos investigadores. El papel de la sociedad española en los años 30, como referente a unos momentos de libertad democrática a la que se volvía a aspirar, y las causas y desarrollo del conflicto civil, origen del régimen dictatorial que se esperaba feneciera pronto. Como bien había indicado el historiador aragonés Julián Casanova, este proceso exigía un aparato conceptual nuevo. El proceso de discusión había comenzado en la segunda mitad de los años 60 apoyado en los debates con anterioridad, habían tenido lugar fuera de nuestras fronteras sobre temas como la transición del feudalismo al capitalismo o las revoluciones burguesas. Fue en ese momento cuando tomó carta de naturaleza la influencia de la metodología marxista en los estudios históricos actuales. Era un marxismo más ligado a la práctica en el mundo occidental, fundamentalmente a la historiografía marxista británica y el relacionado con el complejo de Annales, que a los rumbos que seguía la ciencia histórica en el mundo oficialmente comunista. Es preciso tener en cuenta este hecho para mejor comprender el destino historiográfico reservado al anarquismo y al anarcosindicalismo español. Así comprometidos en su mayoría con posiciones políticas progresistas, los jóvenes investigadores se dedicaron con ahínco a desentrañar los avatares de la vida de las entidades de carácter proletario, a escrudiñar las interioridades del régimen republicano y a analizar los sucesos del conflicto bélico. Fue el momento en el que se establecieron las que hoy son verdades históricas. Se acabó por establecer un consenso o otro concepto muy ligado a la actividad política y social republicano, propulsor de la modernización política, social y económica del país, y de otro, la consideración de la llamada guerra civil como un conflicto en defensa de esos valores democráticos burgueses. El mecanismo justificatorio casaba con la conclusión que se quería inferir. Los gobernantes republicanos se vieron incapaces de aplicar sus reformas por la radicalidad del conflicto que imprimieron extremistas, tanto de derechas como de izquierdas, que evitaron que fructificaran las posturas reformistas de los partidos republicanos apoyados por un socialismo responsable y con alto sentido histórico. La consecuencia inevitable fue la contienda fratricida que ensangrentó el solar bélico casi 3 años y llevó a la sociedad española a un largo túnel del que se comenzaba a salir. Un campo perfecto para aplicar con todos los artificios incorporados a la metodología histórica, un esquema muy atractivo para el momento político y social que se vivía. Por ejemplo, quedaba perfectamente dibujados los que podríamos denominar malos de la película. Una derecha golpista en la que figuraban, entre otros, terratenientes opuestos a toda racionalización económica y dedicados a beber cañas de manzanilla, requebrar muchachas y engrosar el tópico de los sombreros de ala ancha y chaquetilla corta. Como malo, era un anarcosindicalista que, manipulando a campesinos ignorantes y milenaristas, lanzaba movimientos revolucionarios que no tenían ninguna perspectiva de éxito. En los años 70 y 80, como en la actualidad, el dramático recuerdo de las vicisitudes del conflicto bélico de 1936-1939 servía de antídoto ante cualquier puesta en cuestión del régimen que se pretendía consolidar. La intervención ante las cámaras televisivas la víspera de la celebración del referéndum sobre la OTAN del entonces presidente del gobierno, Felipe González, nos proporciona la síntesis adecuada. Su maniqueo planteamiento de o yo o el caos revivió los más sangrientos demonios familiares. En el marco de una situación tan inestable como la de aquellos años, interesaba destacar y ausentar como verdad histórica la imagen de una república moderada fracasada por los extremismos. De esta manera, los historiadores comenzaban, sin darse cuenta, a cavar la tumba de su influencia. Una vez que cumplió la misión que se pretendía de ellos, quedaron arrinconados, casi sin función en una sociedad destinada a tener una cultura zombie y robotizada. Así, aquellas lluvias han traído estos lodos. La actual historiografía española tiene que atribuirse la parte de responsabilidad que le corresponde en el declive de las humanidades en el panorama actual. Su posición ante el estudio de los movimientos sociales en general y hacer de la historia una mera contingencia en la que desaparecen las utopías y las dudas le convierten en cómplice de la situación a la que se ha llegado. Una historia al servicio de las necesidades de la transición española de los años ha impedido que la investigación trate de forma coherente el estudio de los movimientos sociales. Por ello, quiero plantear una serie de cuestiones referidas a ideas y organizaciones libertarias que creo que, si no están suficientemente contestadas, sí pueden ser objeto de interpretación más matizada de las existentes hasta ahora. We'll be right back. las elaboraciones historiográficas, uno de los elementos más olvidados, atacado, menospreciado e incluso ridiculizado, ha sido la importante presencia de una cultura anarquista en España. En el mejor de los casos se ha relegado tanto la actuación de sus entidades, sindicatos, sociales o culturales, como la de sus personas al baúl de los recuerdos. Calificativos como incapacidad de análisis, irracionalidad, mesianismo, utopismo, en su sentido más peyorativo, terroristas o pistoleros, son algunos de los que se le han dedicado. Si los anarcosindicalistas de los núcleos urbanos practicaran una acción arcaica para los nuevos modos industriales, anejos al desarrollo económico y social del país, los sindicatos campesinos cenetistas permanecían anclados en posiciones milenaristas ligadas a modos de vida y sistemas de trabajo en trance de desaparición. Así no debe extrañar que el anarcosindicalismo continúe no ya desconocido, sino que lo que es peor, hayan acabado asentándose como verdades históricas afirmaciones que como mínimo son discutibles y que en la mayoría de los casos sufren el defecto de utilizar materiales de segunda mano. Por ejemplo, hoy, y cada vez más a medida que aumenta la ignorancia de nuestra historia, el anarcosindicalismo español aparece ligado o bien a la acción de obreros catalanes o como referente de la crónica de sucesos. La cuestión no es ya que se ignore la presencia anarcosindicalista en regiones como Aragón o Levante, sino que se comete un error metodológico de gran importancia. Estudiar como centralizada una organización que no lo era, sino que respondía a un sistema de relaciones confederal. La problemática y las reacciones de Cataluña, el eje habitual de los estudios anarcosindicalistas, no tienen por qué corresponder con los de Madrid, Aragón o Andalucía. Además, si las grandes líneas de los pensamientos, la acción y el proyecto social libertario han sufrido tales descalificaciones, tampoco debe extrañar que el estudio pormenorizado de su existencia, de las causas locales que pueden ayudarnos a entender sus actuaciones, hayan sufrido igual o peor suerte. Con cierta amplitud me gustaría poner un ejemplo reciente. El trabajo Manuel Tuñón de Lara, Reforma Agraria y Andalucía, páginas 273-288, que el catedrático sevillano Antonio Miguel Bernal firma en el libro Manuel Tuñón de Lara, El compromiso con la historia, su vida y su obra, editado por José Luis de la Granja y Alberto Rey Tapia con prólogo de Pedro Laín Entralgo. Este volumen quiere ser un homenaje a quien, más allá de las diferencias que se puedan tener con su obra, se considera como uno de los padres de la historiografía social española. Con su aportación, Antonio Miguel Bernal pretende apuntar dos cuestiones de la historia andaluza referentes a la cuestión agraria a la que tanta atención ha dedicado Tuñón. Una de ellas es la que se conoce como el suceso de las bombas, al que Bernal sitúa dentro de la relación de los anarcosindicalistas sevillanos con Azaña a raíz de la ley de la reforma agraria. Adelanto que la obra investigada por el profesor Bernal goza de mi reconocimiento, que su amenidad como conferenciante siempre me ha deleitado en las ocasiones en las que le he podido oír, que comparto muchos de sus análisis y que, como para otros muchos historiadores, sus trabajos son la propiedad de la tierra y las luchas agrarias en Andalucía son libros de cabecera. Sin embargo, en esta ocasión, mi admirado catedrático ha cometido un error. Sin predeterminación ni alevosía a buen seguro, al contrario que otros autores, que una vez más atribuye a las organizaciones anarcosindicalistas, en este caso andaluces, intenciones y hechos de los que no son responsables. Y creo que es necesario aclarar el yerro, teniendo en cuenta que Antonio Miguel Bernal avisa de la publicación de una investigación sobre las bombas. En este caso, como podemos suponer, una vez más, quedaría fijada en la historiografía un hecho del anarcosindicalismo que no se corresponde con la realidad, al menos tal como la presenta el profesor sevillano. La cuestión es que Bernal, inducido por dos testimonios en principio fiables y quizá por cierta precipitación a la hora de redactar el texto que le ha impedido asegurarse de las referencias bibliográficas y hemerográficas que cita, ha elaborado toda una explicación de los acontecimientos de las bombas a partir de una fecha equivocada, mayo de 1933 en lugar de mayo de 1932, que fue cuando en realidad ocurrieron. A partir de ahí, la cuidada hilazón de su argumentación podría pasar como un perfecto ejemplo de espejismo. Porque independientemente de que, tal como le confió el cenetista sevillano José León en los medios faístas sevillanos, se pensara en atentar contra el máximo responsable de los asesinatos de Casas Viejas, este hecho no estuvo relacionado con la acumulación de bombas durante la primavera de 1932 y no de 1933 tras los sucesos de Casas Viejas. Como tampoco es cierto que estos explosivos pretendieran utilizarse en una nueva intentona insurreccional de los campesinos y anarcosindicalistas, al estilo de la fallida de enero de 1933. Seguramente quisieron emplearse en una acción revolucionaria, como dice Bernal, pero no en 1933, sino en 1932. Y menos para un atentado contra Azaña, que no solo vengara la matanza de la aldea gaditana, sino que además sirviera como inicio de una nueva revuelta. Las bombas de mayo de 1932, a menos que anarcosindicalistas, faístas y miembros de los grupos de defensa confederal tuvieran el don de la adivinación, no podían utilizarse en vengar unos asesinatos que todavía no habían sucedido. El problema para Bernal es que tanto José León como Antonio Rosado López, otro destacado cenetista de los años 30, confunden en sus recuerdos las fechas. No conozco en su totalidad las confidencias y documentación que León dejó a Bernal, solo las afirmaciones que aparecen en el texto publicado. Por el contrario, si es asequible el testimonio de Rosado, que hace una detallada descripción de los acontecimientos desde que el 16 de mayo estallaron los artefactos de Montellano. We'll be right back. Aunque algo extenso, creo que bastará este ejemplo para señalar la despreocupación de la historiografía académica por el estudio del anarquismo español. Despreocupación, como ya se ha dicho, se convierte muchas veces en manipulación cuando se estudian los años 30 del presente siglo, los de la Segunda República y la Guerra de 1936-39. La Segunda República Española nació con un entusiasta apoyo popular que esperaba que el nuevo régimen realizara los cambios que sus dirigentes habían prometido. El historiador Santos Juliá la ha caracterizado como una revolución popular en la que una burguesía progresista, ilustrada, formada por profesionales liberales e intelectuales, pensaba transformar la sociedad española a través de un cambio de régimen político. Para ello contaba con el soporte de las clases obreras organizadas en el PSOE y la UGT, apoyo que se articuló en el Pacto de San Sebastián de agosto de 1930. La caída de la monarquía borbónica no solo produjo un cambio formal de régimen, sino que trajo consigo la sublevación de los valores sociales dominantes hasta entonces. En cierta medida se perdió el miedo al amo, al cacique, a la religión. Las clases populares reinventaron sus señas de identidad, la sociedad entró en un proceso de secularización y las costumbres se relajaron. Así el movimiento obrero demostró que poseía una identidad propia plasmada en multitud de actividades entre las que las destacaba una muy importante presencia libertaria. No fue solo que la prácticamente desaparecida CNT volviera a hacer acto de presencia, sino que además su reorganización, caracterizada por un fuerte pragmatismo, garantizó su expansión. El rebelde anarcosindicalismo de los años 20 volvía a hacer acto de presencia y de forma militante. Su declarado deseo de la transformación de la sociedad debía ser tenido en cuenta por los nuevos gobernantes. Pero no solo no fue así, sino que además la incapacidad de los gobernantes republicanos para cumplir sus promesas y solucionar los problemas económicos y sociales del país acabó destruyéndolos. En este sentido, cuando los historiadores dicen que la CNT es una organización revolucionaria, quieren decir también que sometió a un acoso y derribo sin fin al régimen republicano, hasta el punto de llegar a decir de forma maniquea que la guerra de 1936-1939 llegó como consecuencia de que fueron los extremismos de izquierdas y derechas los que hicieron imposible la convivencia. Y ello es una verdad a medias. Durante el primer año de República, de abril de 1931 a mayo de 1932, las acciones de la CNT no pueden ser catalogadas de revolucionarias. Para situar la acción de los sindicatos de la CNT durante estos primeros momentos de la Segunda República, voy a poner un ejemplo. Uno de los conflictos que se ha presentado como prueba del inmediato acoso revolucionario cenetista a la República, el de la compañía telefónica, no resiste al analizarlo en profundidad tal denominación. En realidad respondió a la exigencia de cumplimiento de las promesas realizadas por republicanos y socialistas antes de auparse en el gobierno. El propio Indalecio Prieto había declarado en abril de 1930 que la situación en la compañía telefónica era la de una colonia. Pero proclamaba la República. Estas afirmaciones pasaron a mejor vida y cuando el recién creado sindicato de teléfonos de la CNT convocó en julio de 1931 una huelga por reivindicaciones económicas, pero sobre todo por el reconocimiento sindical que le negaba la empresa, el gobierno, a pesar del carácter pacífico que demostraron los trabajadores, durante los primeros días del conflicto la trató como si fueran un movimiento revolucionario. ¿Por qué? En primer lugar, por el interés de una política exterior que quería dar una imagen tranquilizadora al capital extranjero. En segundo lugar, por la obsesión por borrar del mapa el anarcosindicalismo. El socialismo veía con preocupación cómo no solo la CNT se rehacía de sus cenizas, sino que además se abría espacio en sectores productivos hasta entonces controlados mayoritariamente por la UGT, como la telefónica o los ferroviarios. La consecuencia fue una agresiva política anticenetista que pusieron en práctica sus ministros, sobre todo Largo Caballero, desde la cartera de trabajo. Y finalmente, por los límites del reformista del nuevo régimen, que olvidó muy pronto que su existencia se justificaba por llevar a cabo una auténtica política de reformas que tuviera en cuenta a las fuerzas sociales. El resultado fue un reformismo republicano que no era capaz de dar solución a los problemas que se esperaba diera. Ciertamente, los problemas a los que debían enfrentarse los escasamente articulados grupos políticos republicanos eran importantes. Galopante crisis que afectaba a significativos sectores como la industria pesada y el comercio exterior, crítica situación de la agricultura, cuya reforma de la estructura de la propiedad era una de las banderas reformistas del nuevo régimen, y la declarada oposición de los sectores patronales. Pero desde luego no se trató al sindicato cenetista y a los conflictos en los que estaba presente con respeto, sino con una política de criminalización y de orden público. Antes que satisfacer las expectativas transformadoras, se vio que utilizaban los mismos mecanismos represivos que la monarquía, como la deportación o el encarcelamiento a quienes se le oponían. Además, hay que tener en cuenta la presencia de sectores fuertemente radicalizados que no dudaban en poner en duda el monopolio de la violencia por parte del Estado y la utilizaban también. Oh, we can get into a bit of a groove with it. Come on. Uno de los elementos claves para entender las relaciones entre cenetistas y gobernantes republicanos socialistas fue la confrontación que se produjo entre los métodos sindicales de acción directa de los cenetistas y la legislación laboral basada en la intermediación de instancias administrativas preconizada por los socialistas. Si para evitar la expansión cenetista se convirtió cualquier conflicto en el que participaban los sindicatos confederales en un problema de orden público, para acabar de desarraigar las bases de su sindicalismo antiestatal, se quiso imponer una legislación intervencionista. La acción directa significaba el rechazo a la actuación de los órganos estatales en las relaciones entre trabajadores y patronos. La obligatoriedad de los jurados mixtos, versión modificada de los comités paritarios primorriveristas, era todo un ataque a la línea de flotación del sindicalismo cenetista. Uno de estos hechos violentos en la confrontación República-CNT-Casas Viejas supuso no solo la quiebra definitiva de cualquier esperanza en la capacidad reformista de los gobernantes republicanos, sino también el inicio de la ofensiva de centro-derecha. De esta forma, la República comenzó a perder el apoyo obrero e inició el camino hacia la merma de las escasas mejoras económicas y laborales conseguidas por los trabajadores durante los meses anteriores. Además, desde una perspectiva política, dio paso, tras las elecciones de noviembre, a gobiernos de tendencia cada vez más derechista. Tras la salida de los socialistas del gobierno y la derrota de las insurrecciones cenetistas de 1933, las dos estrategias que hasta entonces habían caracterizado la acción obrera se vieron comprometidas. El socialismo español se sintió traicionado tras su expulsión del gobierno y adoptó una postura más radical. Tanto por la presión de sus afiliados como por pensar que su participación en el gobierno era lo único que podía garantizar el contenido reformista de la República. El representante más conocido de esta corriente fue Largo Caballero, y su acción más representativa los sucesos insurreccionales de Oviedo de octubre de 1934. De otro lado, la CNT se encontró en una difícil situación organizativa, y además en su seno habían empezado a surgir voces que ponían en duda las estrategias que se habían llevado hasta entonces. La consecuencia fue que a finales de 1933 comenzó a aparecer un elemento que acabaría teniendo gran importancia para entender el conflicto de 1936-1939. El sentimiento unitario de clase obrera. Hasta entonces había sido los minoritarios comunistas quienes abanderaban la consigna de unidad obrera. Pero su sectarismo y dependencia de las órdenes de la Tercera Internacional habían impedido, entre otras razones, que sus planteamientos unitarios no pasaran más allá de la mera propaganda. Pero ahora la unidad obrera apareció como un elemento superior del impasse producido por los fracasos tanto de las tácticas insurreccionalistas cenetistas como las colaboracionistas socialistas. Sobre todo cuando la ofensiva derechista, la euforia radical, como se la denominaba en la época, amenazaban no solo con suprimir las mejoras del primer bienio, sino engendrar también un revanchismo producto de la recuperación de la confianza conservadora tras el miedo de los años anteriores. Este conjunto de elementos modificó las estrategias de las organizaciones obreras. Un sector del socialismo se escoró hacia la izquierda. Los grupos minoritarios comunistas heterodoxos, Izquierda Comunista y Bloc Obrer y Camperol, y los sindicatos disidentes de la CNT quisieron ampliar su influencia política creando en diciembre de 1933 la Alianza Obrera, y el PCE empezó a salir del ultrarrevolucionarismo que le había caracterizado hasta entonces. También la CNT modificó su estrategia. Durante 1934, en numerosas ocasiones, los sindicatos cenetistas fueron conflictos de forma conjunta fueron a conflictos de forma conjunta con la UGT. Así ocurrió en Madrid, Salamanca, Santander, Zaragoza y en Sevilla durante la huelga nacional de campesinos convocada por la UGT en junio de 1934. En la provincia sevillana se firmó un pacto de acción CNT-UGT que fue modelado de los pactos locales que se generalizaron durante los años siguientes. Finalmente, y no sin resistencias fundadas en la tradición reformista del socialismo, su incumplimiento de pactos anteriores y en la renuncia de los propios principios de la CNT, en mayo de 1936 se aprobó unas bases de acuerdo CNT-UGT en el Congreso Cenetista de Mayo de Zaragoza. La represión desatada tras los sucesos revolucionarios de octubre de 1934 significó la práctica desaparición de la actividad pública de las organizaciones obreras y republicanas de izquierdas. El anarcosindicalismo, la persecución le afectó lo mismo que si hubiera sido la organizadora de los sucesos. Además, tuvo que soportar la campaña de hostigamiento de socialistas y comunistas que le acusaban de traidor a la clase por no haber participado en el levantamiento. No era cierto, pero a efectos propagandísticos la campaña tuvo cierto éxito. Aún en esa situación, los anarcosindicalistas supieron dar un nuevo empuje a su estrategia y no solo acallaron las voces que les acusaban de traición, sino que recuperaron la iniciativa. Tras la victoria del Frente Popular en febrero de 1936, la CNT empezó a ganar terreno en feudos tradicionales suyos como Madrid. A la UGT y sus propuestas de alianza obrera revolucionaria en el Congreso de Zaragoza le hizo aparecer como la abanderada de la unidad obrera. Es este hecho de la adaptación de los anarcosindicalistas a las coyunturas republicanas, sin olvidar su finalidad revolucionaria, lo que explica que tras estar prácticamente disuelta durante la mayor parte de 1935, en 1936 se reorganizara con fuerza y fuera capaz de articular una respuesta, pasados los primeros momentos de desconcierto a la sublevación militar, basada en la experiencia acumulada durante los años anteriores. Así pudo, en distintas zonas del país, tanto hacer fracasar la rebelión como sobrepasar la revolución política republicana y se adentrase en la revolución social. En este sentido, la Guerra Española de 1936-1939, más que una confrontación civil, fue una guerra social. El último intento hasta el momento en el solar europeo por construir una sociedad más justa. Ocultar este hecho ha sido una constante de la historiografía de los últimos 60 años.